nacido por las aguas y mi abuelo me enseñó seis cuerdas y una guitarra. Mi padrino coronó a Yemaya en mi cabeza, Oni Oni con Chango, pa' que sepa quién soy yo. Y dale de esa, vengo mojado, agua de y la vida me cambió. Daño a la gente, religioso es el que ayuda y dice verdad de frente. Pa' que este mundo sea mundo, tiene que existir de todo. Mafere fun yemaya, mafere fun mi chango. Vengo mojado con agua de yemaya, vengo montado en el caballo de chango para la guerra. Vengo mojado con agua de yemaya, vengo montado en el caballo de chango. Soy tan chiquitico, todo me da con el pie. Deja que yo sea grande y me sepa defender. ¿Qué es lo que dice? Vengo mojado, se con agua de yema ya. Religioso no es aquel que le hace daño a la gente. Religioso es el que ayuda y dice la verdad de frente. Eso también es verdad, como dice el coro.